cualquiera, te subes al camión y a medio camino sientes la asquerosa necesidad de tirarte un pedo. Pero el camión va lleno. Entonces escuchas que la música tiene muy buen volumen y decides comenzar a pedorrearte al ritmo de la marcha de Zacatecas. Después de un par de canciones, te comienzas a sentir mejor. Pero aún te quedan pedos por soltar. Con un gran esfuerzo y con la música como escudo, sueltas ese enorme gas que te tiene sufriendo. Ya aliviado, se acerca la parada donde te vas a bajar. Al levantarte, sientes montones de miradas sobre de ti y de muy mal carácter. En el momento justo de que te estás bajando del camión, recuerdas que estabas escuchando tu iPod, pendejo.